Lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Job. Son dos versículos nada más. Job 2, 12 y 13. Cuando ya estaban a cierta distancia, se fijaron en él y no pudieron reconocerlo. Entonces rasgaron sus mantos y se pusieron a llorar. Y en señal de dolor, se echaron cenizas sobre la cabeza. Luego se sentaron en el suelo junto a Job, y así estuvieron 7 días con sus noches, sin que ninguno de ellos se atreviera a decirle algo, pues veían que era muy grande su dolor. Palabra de Dios. Aprovecho, los saludo, creo que saludé a la mayoría. Santiago, Santi. Es un tema. Traje todos estos libros, papeles, computadora y demás para intimidarlos, ¿sí? Porque parece importante, parece como que estuve toda la semana. Y es medio verdad, pero medio no verdad. Este cuaderno es de música, así que no tiene nada que ver. Esta es la Biblia, que la mayoría no la leímos, entonces también. Este es un artículo que encontré en internet, muy interesante, pero no vamos a hablar de él. Esta es la compu que usamos todos los días, creo que es linda. Y encontré este libro. Este libro, que vos lo ves de espalda y parece un libro más, parece un libro viejo, es un libro bastante viejo, que pertenece a la biblioteca personal de Jorge Luis Borges. ¡Pah! Mirá, yo no lo leo a Borges, porque no lo entiendo. Y yo les tengo que ser sincero, me encantaría disfrutarlo, decir, qué maravilloso, qué... pero no me pasa. Quizás en algún momento me pase, quizás en algún momento me detenga más a tratar de entender qué es lo que quiere decir, pero los genios tienen esa virtud de, en una oración o dos, resolver un universo, ¿sí? A eso, en la parte literaria o en la parte de expresarse, muchos lo llamamos que tiene poesía. Y suena como que, ah, oh, tiene poesía, es de otro mundo, de otro pensamiento. Es como, son apartados, ¿sí? Usando terminología que nosotros entendemos muy bien. Pero parte de lo que tiene que ver con este momento de la ceremonia, del culto y de hablar acerca de Dios, de parte de Dios, necesariamente, en mi manera de entender este espacio, yo tengo que prestar atención a quiénes son ustedes para poder hablar del Dios o de lo que yo creo que Dios tiene para decirnos. Y ahí me suceden dos cosas. La primera cosa que me sucede es, ya existe un público o una audiencia cautiva que está acostumbrada a venir los domingos a la mañana a escuchar a alguien que hable de algo que tenga que ver con Dios. Eso es algo que nosotros lo tenemos incorporado, nos nace, es como una, casi una obligación que nos hace bien. ¿Sí? No sé si se entiende la idea, pero lo tenemos ahí como que, a ver qué va a pasar. En este a ver qué va a pasar, la gente que pertenece a esta congregación dice, mira, necesitamos resolver no tener que contratar, pedir un favor a alguien, pensar en una persona todos los domingos, y se les ocurrió la brillante idea de decirme a mí que venga más de un domingo seguido. Entonces, esta primera parte va a estar dividida en 3 partes. ¿Sí? Así que los que quieran no venir los próximos 2 domingos, sepan que a las 11:35-38 ponen la alarma y huyen. Ningún problema, es un gran placer que les estoy dando. Porque juegan, justamente tienen el anticipado de saber que voy a estar yo 3 domingos seguidos. Fuera de eso, que también es parte de esto, en el momento en el que uno está acá adelante, uno trata con muchos recursos de, y esta palabra es complicada, convencer a los que están de ese lado que lo que estamos ofreciendo es A, interesante, B, desafiante, y C, viene de parte de Dios. Es durísimo. La tarea del que está acá adelante es terrible. Pero hay gente que está tan acostumbrada a hacerlo que viene, se para acá, pim, pa, pa, pa, corta ahí el pan, el vino y estamos todos felices. Buenísimo. A mí me pasa que me enseñaron a hacerlo de otra manera. Es pensar ¿de qué manera nos podemos desafiar? ¿Y por qué elijo Job? Job es un libro así de grande, ¿sí? Que está metido en el medio de la Biblia. ¿Cuántos sabemos de qué habla Job? Todos. ¿Por qué? Porque esta congregación tiene la ventaja y la virtud de haber pertenecido a muchos mensajes, muchos sermones, mucha instrucción, mucha información. Entonces, es una ventaja decir, ay, va a hablar de Job, bien, no va a hablar de uno que no sabemos quién es. Pero, yo leí el capítulo 2 a propósito. En el capítulo 2 aparecen, digamos, los antagonistas del protagonista, que es Job, y se toman el descanso de solamente 40 capítulos de conversación. Nosotros conocemos de Job el capítulo 1 y el capítulo 42 en adelante. Y en el medio casi que no nos importa qué dice Job. Está ahí, como que sí, hay unos changos que le chiflan ahí. Job se calienta, no se los banca. Más o menos va por ahí. Pero yo quiero hablar del texto. El texto de Job es un texto que nadie puede definir quién lo escribió. Chao, changos, tenemos un problema. No sabemos quién escribió Job. Hay un montón de teorías, hay un montón de información que dice que puede ser que lo haya escrito Moisés, que puede ser que lo haya escrito Salomón, que puede ser que Job haya sido una persona real, que puede ser que sea solo un relato, que puede ser, que puede ser, que puede ser, que puede ser. Cuando nosotros nos plantamos frente a la Biblia, todo lo que dice la Biblia es lo que pasó. Cuando nos ponemos a investigar y estudiar, no sabemos quién escribió Job. Entonces, no voy a decir que lo que dice Job no tenga que pertenecer a la Biblia, ni mucho menos. Pero nos tomamos el atrevimiento de solamente saber de Job lo que a nosotros nos hace bien. ¿Sí? Esto hay un predicador de hace un par de años que él decía que nosotros hablamos de los evangelios según los santos evangélicos. Entonces, resumimos las partecitas que nos son útiles, que son buenísimas, hermosas, que vienen de parte de Dios, que son un abrazo espectacular, pero el resto no hace falta, es como que, bueno, detalles. Bueno, en el libro de Job, los detalles son la diferencia. En el libro de Job, los detalles tienen que ver con que está escrito de una manera medio extraña. ¿Por qué? Porque está escrito en una forma poética. Respeta una formación, una estructura para contar una historia. Sí. Entonces eso ya es en la persona que se puso a escribir, no hizo un relato de lo que fue pasando. Bueno, malo, no importa, pero no lo hizo así. Se tomó el tiempo de usar una estructura para contar una historia. A nosotros esa historia nos resulta espectacular porque Dios, medio fanfarroneando, si quieres usar un término que no estaría errado, lo mira al demonio y le dice, ¿vos viste Job? Como, ¿vos lo viste? Pero, ¿vos lo viste? Y le dice, sí, sí, pero bueno, tiene tu ventaja, tiene la ventaja de que vos cubrís todos sus desarrollos. Bueno, haz lo que tengas que hacer. Anda, tentalo si considerás que va a dejar de amarme, va a dejar de ser mi hijo predilecto, mi hijo en el que yo me agrado. Y en el capítulo 1, Job pasa de ser alguien súper importante, lleno de bienes, lleno de familia, lleno de seres queridos, a ser polvo. Capítulo 2. 40 capítulos después, vuelve a aparecer Dios. Y sabemos la restauración y que le acomoda un poco las ideas a Job y le dice, escuchame, chiquito, no te vi cuando puse la tierra en su lugar. Me parece que no estabas presente cuando yo creé el universo. Así que no sé bien qué tenés que reclamarme porque si existís es por mí. Y ahí Job dice, ahora mis ojos te ven y todos sabemos el resto. Pero el desarrollo, el famoso nudo en cuanto a la expresión, arranca de una forma muy poética en la que Job dice, maldito el día en que nací. ¡Chao! ¡Qué poesía! ¡Qué fenómeno! Porque no se la agarra con nadie, se la agarra con la idea de la concepción de una persona que va a tener que sufrir lo que está sufriendo él en ese momento. Y desde esa poesía, desde ese desafío del que escribe, busca una manera rimbombante de hablar de una calamidad, de la tristeza más absoluta que haya conocido. Y ahí está Job. Ese es el Job al que sus amigos lo fueron a ver, sus amigos, sus conocidos, los pibes del barrio, lo van a ver y le preguntan. ¿Qué le preguntan? No le preguntan nada. No le preguntan nada. Lo primero que hacen estos amigos es sufrir con el dolor del que sufre. Y eso es lo que leímos hoy. Estas personas que lo admiran, porque en el resto del relato lo admiran, en el resto del relato usan la información que tienen de Job y le dicen: yo sé quién sos y la verdad sufro con vos. Lo primero que hacen es tomarse el tiempo de sufrir con el que sufre. Esa es la primera acción, la primera actitud de estas personas. La primera decisión es acercarse al dolor del otro. Y así empieza Job. Así empieza con esta decisión. Después vamos a ver qué hacemos cuando tenemos que avanzar de ese instante. Pero ese primer instante es inconscientemente hacer uso del recurso de acercarnos al dolor del otro y sufrir con el otro. Y punto. Y se terminó el capítulo 2. Y el final del capítulo 2 dura una semana. No dura un minuto. No es que se acercaron a contarle que quizás Job había hecho algo, porque esta parte también la sabemos. Que quizás Job había hecho algo por lo que tiene que pedir perdón y que todo esto es responsabilidad casi indiscutida de que Job pecó contra Dios. Todo eso empieza en la segunda semana. Estaremos de acuerdo o no, lo veremos después, pero lo primero, lo principal que este libro nos quiere contar es que en una situación de calamidad, de tristeza absoluta, de desolación, de desamparo, de no saber hacia dónde ir, lo primero, lo principal, lo único, lo que sabían que tenían que hacer sus amigos fue acercarse a su dolor y sufrir con él. ¡Chao! ¡Qué bajón! A nadie le gusta tener que hacer esas cosas. No es algo que uno diga: mirá, hoy la verdad tengo 7 velorios, tengo 15 visitas a hospitales con gente. No. Y nosotros como institución, como iglesia, tampoco nos esforzamos en predicar de que esto quizás sea también parte de lo que tenemos que hacer. Es difícil, es doloroso. Hay que involucrarse emocionalmente con la otra persona. Y a partir de ahí, recién entender qué es lo que tenemos que decir. ¿Qué pasa con esta gente? Con estos amigos. Estos amigos hacen esta acción porque saben que lo tienen que hacer. Entonces actúan según la información que ellos ya tienen. Yo tengo que acercarme, tengo que ungirlo con aceite, tengo que levantar la mano, tengo que orar, tengo que bendecir, tengo que hacer, tengo... Tenemos un manual. Nosotros tenemos un manual de cómo consideramos que tenemos que actuar y hacer las cosas. Pero cuando vos te involucrás emocionalmente con la situación del otro, el manual nos queda chico. El manual se nos queda sin respuestas. El Google se desenchufa de internet. Se apaga la compu. Y uno empieza a reconsiderar de qué manera esa persona llegó a esa situación. Pero ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cuáles son mis herramientas para hacerle útil? ¿De qué manera puedo yo, encomendado a la poderosa presencia de Dios, serle útil a la persona que está en esa situación? ¿Cómo? Y ahí es donde busco y digo, Dios, ayúdame a entender qué pasa, qué no pasa. Ayúdame a ser inteligente a la hora de preguntarle al otro cómo llegamos a esta situación. Y no ir con la receta de que esta es la... Vos vas a necesitar ibuprofeno 400. Pero yo choqué con el auto. Necesito arreglar el auto, no necesito ibuprofeno 400. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a una receta que casi la usamos para todas las cosas. Y la receta en este relato empieza por dedicarle tiempo al que está en dolor y acercarse a ese dolor. Que esta gente solamente cumplió con la receta y lo que hizo estuvo bien, pero no logró involucrarse con el relato de quien está sufriendo el dolor. Y durante 40 capítulos, sus amigos, sus conocidos, insisten en que algo habrás hecho para que Dios quite de vos esa bendición. Hay una responsabilidad que viene en el manual que nosotros leímos, que tiene que ver con vos, con Job, para que Dios haya decidido hacer lo que hizo. Y eso es lo que dice nuestro manual. Y al final del libro de Job, más allá de que Job después dice, pará, yo creía en un Dios y ahora este Dios me saturó, me pasa por arriba, me supera, no lo puedo entender, no lo puedo dimensionar. Se encuentra con ese Dios en el que él dice, ahora mis ojos te ven, y este Dios habla con estos amigos que cumplieron la receta y le dice, no, estos pibes no entendieron nada. Y nosotros muchas veces insistimos en esa receta. Nosotros somos gente que está acostumbrada, enseñada a seguir recetas. Por eso tenemos un tiempo los domingos a la mañana de sentarnos a escuchar a alguien que nos tenga que hablar, porque esa es la receta. Y la receta muchas veces funciona porque el que firma la receta es Dios. Pero la receta no siempre es útil para todos los males. La receta es una guía que está buenísima, pero para poder entender dónde está parado el otro, uno necesita un diagnóstico. Y en el libro de Job, nadie se tomó el tiempo de hacer un diagnóstico. Nadie, en ningún momento. Y los 40 capítulos que tenemos en el medio son el prospecto. Si usted ingiere esto cada 8 horas, los glucositos, todo es información. Sí, es información, hasta que viene Dios y dice, bueno, este pie no tiene nada, quédate tranquilo, yo ya lo curé porque yo soy Dios. Y nosotros erramos en el diagnóstico, porque para hacer un diagnóstico hay que dedicarle tiempo al paciente. Hay que dedicarle tiempo a acercarse, a escuchar qué pasó. Contame tu dolor. Decime qué te pasa. Quiero entender ese universo en el que algo te hizo daño y ver de qué manera podemos resolverlo. Y eso que yo cuento, esa es la tarea pastoral. El que está acá adelante y habla los domingos, ese predica. La tarea pastoral es tomarse el tiempo de acercarse al dolor y hacer un diagnóstico lo más acertado posible para compartir la hermosa parte que tiene que ver con Dios, que nos puede dar salvación, que nos puede dar una vida distinta. Pero la parte pastoral tiene que ver con acercarse a la oveja perdida y dejar las otras 99. Por eso es difícil encontrar pastores. Porque no son muchos los que están dispuestos a hacer ese trabajo. Y no son muchas las congregaciones que entienden que ese es el trabajo que hace falta para hacer una trascendencia más allá de las paredes de este templo. Por eso, cuando uno busca un pastor, encuentra muchos predicadores. Encuentra mucha gente capaz de hablar 20, 25, 40, 50, una hora, porque también nos acostumbramos a eso. Pero cuando buscamos pastores, se reduce el cono, hace así un embudo y de repente no hay tanta gente que esté dispuesta a acompañar el dolor de los otros constantemente para poder diagnosticar y acompañar desde el lado de la fe que decimos tener. Y ahí, en mi caso particular, yo tengo ventaja, ¿sí? No solo tengo ventaja porque soy hijo de mis padres, quienes ambos decidieron hacer un trabajo pastoral, sino que pertenecía a una congregación en Temperley durante muchos años, en donde había mucha gente que estaba dispuesta a hacer ese trabajo pastoral hacia todos los delincuentes que estábamos ahí. Y eso es una ventaja que tengo, porque nos enseñaron esto. Nos enseñaron, chicos, no hace falta hablar de Dios. ¿Qué? No hace falta hablar de Dios para que entiendan qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen que poéticamente acercarse al dolido, al sufriente, al que está solo, al que está abandonado, y que entiendan que yo los amo. No Dios, yo los amo. Y porque yo los amo, es que hay un Dios que nos invita a pertenecer a una congregación. Y esa ecuación es muy difícil y casi irreproducible si uno no se involucra con una comunidad. Y esta comunidad tiene esa ventaja. Esta comunidad tiene la ventaja de saber involucrarse con los otros. Y eso es un montón. Y eso es un regalo. Y eso habla de que hay un corazón inmenso, un corazón que late, que se esfuerza, que entiende que hay que salir a hacerle bien a otros. Y ese es el Dios en el que yo creo. Y ese es el Dios que yo vi. Ese es el Dios que yo dije, ¡ah! Esta parte de la vida de la fe es la que a mí me interesa. Casi que ni me interesa escuchar todos los domingos las mismas canciones. Casi que no. Y tengo que ser sincero. Pero cuando vos descubrís eso, te corrieron el velo. Dijeron, atrás de esto no hay más nada. No hay más espirituales o menos espirituales. No hay gente que sea más cristiana que otra. Hay gente que está más involucrada con el otro y esa es la gente que Dios dice, chao, a mí me interesa esto. Y ese es el Dios que nosotros hablamos, del que cantamos. Cuando hoy eligieron cantar esta última canción, A Dios sea la gloria, esta canción es de un norteamericano. Un norteamericano en un momento de la historia que los Estados Unidos no se llevaba muy bien con la gente de color. Casi que para nada. Y no los dejaban involucrarse con sus raíces. Y esta persona, Andre Crouch, es quizás el mejor compositor de música gospel de la historia de los Estados Unidos. Y es el que les enseñó a muchísimas generaciones a cantarle a este Dios. Porque se tomó el tiempo de desvincularse de su receta que él había aprendido y empezar a cantarle al Dios que él creía. La sangre que él vertió en la cruz, su poder nunca perderá. Esa es otra canción de este monstruo. De este pibe de 20 años que se sentaba atrás de un piano con una bufanda y con botas de cuero y con jean en los Estados Unidos, en iglesias en las que no los dejaban entrar porque eran negros. Y él abandonó la receta y dijo, yo creo en este Dios. Yo creo en el Dios en el que hay que involucrarse con la gente, a cantar lo que hay que cantar. Y a partir de esa manera poética de decir las cosas, nos enseñó a nosotros que había mucho más para decir de este evangelio del que nosotros creíamos. Por eso estas canciones tienen contenido teológico, porque se animaron a decirlo, porque abandonaron la receta, porque se involucraron con el sufrimiento. Por eso los Negro Spirituals, esa música que viene de la entraña, que no tiene nada que ver con nosotros, puede ser, pero cuando la escuchás te atropella. Se animaron a abandonar la receta y a involucrarse con el sentir del otro. Y a partir de eso pudieron enseñarnos a nosotros el Dios en el que creemos. Hay muchísimo más para hablar de Job, muchísimo más. Pero lo que sí quiero terminar es diciendo el principio de este libro, de Borges. Sí, una barbaridad hablar de Borges en una iglesia, Dios, en tus manos. Este Borges, que la humanidad está convencida que era una persona muy inteligente, muy sabia, él resume en el principio de toda esta colección privada qué es lo que a nosotros nos sucede cuando nos acercamos a un texto. ¿Por qué? Porque él, este Borges, él dice que él no es un gran escritor. Él dice que su mayor virtud es ser un gran lector. Y que a partir de toda su lectura, él pudo involucrar a otros en el universo que él podía ver. Pero cuando escribe, tiene algunas herramientas que los mortales no. Sí. Y puede resumir en 3-4 frases lo que quizás algunos tardarían una eternidad. Y dice, a lo largo del tiempo, nuestra memoria va formando una biblioteca dispar, hecha de libros o de páginas cuya lectura fue una dicha para nosotros y que nos gustaría poder compartir. Esta biblioteca dispar, esta biblioteca que está incompleta, es lo que nosotros hacemos con cada una de las cosas que nos suceden. Inventamos nuestras propias recetas de lo que verdaderamente dice el libro. Porque es dispar, porque no es prolija, porque nos falta información, porque no, la información que tenemos ya nos es útil. Y eso nos pasa con esta biblioteca dispar. Porque esta también es una biblioteca, esta no es un libro, esta es una colección de libros. Y en esta colección de libros nosotros elegimos los que nos son útiles, los que nos hacen bien, los que creemos, los que nos defienden, los que nos definen. Pero hay mucho más que lo que nosotros leemos o sabemos de este texto. Hay mucho más. Y esa es la tarea de quizás quienes se paran adelante de una congregación y dan una clase, una charla, una manera diferente de observar lo que ya sabemos. Pero la tarea pastoral a la que nos invita este libro, que es la de involucrarse con el que sufre, es la de ese Jesús que, siendo Dios, se humilló a sí mismo para poder vincularse con nosotros. Y ese es el relato que cuenta esta historia. Ese es el capítulo 42. Ese es el capítulo que marca la diferencia. Ese es el que hace que el protagonista de la historia, de lo que sucede todos los domingos en esta iglesia y en la iglesia de Cristo, sea un estímulo para volver a involucrarnos con el otro desde su sufrimiento y buscar cómo puedo serte útil. Y ahí nosotros dejamos de ser los protagonistas de nuestra propia vida. Y ahí encontramos que este Dios es mucho más grande del que nosotros decimos, del que nosotros podemos decir, del que nosotros podemos involucrar a otras personas. Porque el Dios en el que nosotros creemos es el que en algún momento, y Dios quiera nos pase, te pare en seco y te diga, ¿dónde estabas vos cuando yo le dije al sol que se quede quieto? Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ninguno menos. Ninguno menos. Y por eso le cantamos que a Él sea la gloria. Porque Él la inventó, la gloria. Y cuando creemos en ese Dios, nos llena el alma. Nos llena. Ese es el Dios en el que yo creo. No puedo creer en un Dios menos que ese. No me quieran convencer. No se esfuercen, no me hablen de otra cosa, de este Dios. Porque el Dios en el que yo creo es el que le dijo a la humanidad: yo voy a volver a vincularme con vos a través de mi propio sufrimiento. Ay, ese Dios es en el que quiero creer. No en el que me obliga a venir los domingos. Yo vengo acá porque lo disfruto. Yo vengo acá porque me hace bien. A mí me hace bien. Por eso vengo acá. Y esa es una manera completamente diferente de entender nuestra religiosidad. Así que Dios nos ayude a entender, a ver de qué hablamos cuando hablamos de esta Biblia. Quedan dos domingos más para hablar del mismo libro. Así que las dos que vienen también le vamos a meter a Job. Pero tengamos esto presente. El llamado de este libro, de este texto, que no sabemos quién escribió, que no contaba con el recurso de los salmos para decirle a Dios lo que quería decir, porque es anterior, que ocupa un espacio inmenso dentro de la Biblia, no es que tiene 4 hojitas, es un montón de información. Es quizás uno de los textos más importantes de la historia. Dentro de uno de los grandes lectores de la humanidad, este tipo, Borges, decidió que este es un libro que hay que leer. El libro de Job. Así que hablaremos de esto, a ver qué más nos tiene para decir Dios a través de un libro tan lleno de información, lleno de poesía, lleno de cosas que tienen que ver con el dolor y que muchas veces no estamos dispuestos a escuchar. Así que oremos para que Dios nos convenza. Qué atrevido, ¿no? Pedirle a Dios, que es el que inventó la historia de la humanidad y del cosmos y demás, que se tome el atrevimiento, el tiempo de convencernos a nosotros de qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, ese es parte del vínculo que nos une con este Dios, en el que podemos humildemente pedirle cosas. Así que oramos por esto, para que Dios nos muestre a ver hacia dónde vamos. Dios, hablar con vos es algo medio atrevido de parte nuestra. Creernos que existe este camino de ida y vuelta, este vínculo en el que vos nos respondés cuando no somos dignos de nada que tenga que ver con tu camino, con tus decisiones, con tu manera de entender el mundo. Yo te lo agradezco. Contar con esa ayuda es un montón. Es quizá todo. Y dentro del agradecimiento, yo te pido que nos enseñes cuál es el próximo paso que tenemos que dar. No cuál es el final del camino, sino cuál es el próximo paso. Que nos enseñes a caminar disfrutando del camino que estamos haciendo. Que nos enseñes a no esperar llegar a la meta. Que nos enseñes a detenernos donde hace falta. Que nos enseñes a caminar a la velocidad de los más débiles. Dios, te pido esto porque es difícil. Te pido porque tu intervención en esta decisión nuestra de hacerlo es fundamental. Es algo con lo que no podríamos avanzar, sino. Así que te pongo en tus manos esta manera de entender lo que vos crees tenés para decirnos. Y te encomiendo esta congregación que te ama, que te busca, que te quiere, que se emociona de escucharte, que te descubre en las pequeñas cosas. Dios, gracias. Gracias por esta gente que, a pesar de conocer el principio y el final del cuento, sigue creyendo y sigue leyendo la misma historia con la misma emoción que la primera vez. Así que gracias, Dios, por cada una de las cosas que haces con nosotros. Te pedimos una especial bendición para lo que continúa, que es esta reunión de abrazarnos y besarnos, que podamos entender que eso también viene de tu mano. En tu nombre, Dios. Amén.